Saludamos al comisario infector Elio Zavala, que participó de una reunión importante convocada por el municipio, donde también participó el foro de prevención Nosotros por Ustedes y los moteros del centro. De eso ya hablamos con el doctor Diego Garavento, de los resultados, de lo que se va a tratar de hacer, porque esto es una decisión política. Pero de algunos trascendidos nos dejó cierta preocupación el hecho de que la merma de policías a disposición que tiene para los distintos operativos. Y esto, claro, se nota en falta de policías en la calle, y hay varias cuestiones que han tenido que ver con esto. Por eso lo queremos saludar y consultarlo. ¿Cómo te va? Buen día, Alfredo, un gusto hablar con vos. Bueno, como bien vos decías, el otro día en la reunión esa que se realizó de trabajo para ver el tema del tránsito, trataron distintas formas de abordarlo, que evidentemente la única forma de corregirlo es siendo estricto con gente en la calle, aplicando la ley. Ya lo hemos, así ha quedado demostrado. Hemos hecho muchas campañas de concientización, pero la gente muchas veces no hace caso omiso a eso, no le interesa, y después lamentablemente ocurren hechos desgraciados que todos nos lamentamos, pero en el momento o al poco tiempo, como estamos acostumbrados a ver por los medios, masivo, ocurre en todos lados, a los pocos días nos olvidamos y volvemos otra vez a la normalidad y hacemos caso omiso a las leyes y a cuidarnos nosotros. Así que bueno, el tema era tratar de ver cómo se puede corregir, y yo le expliqué, porque por ahí no tenían por qué saberlo algunos, sí, el intendente sabía, porque tenemos muy buena comunicación, de que se ha presentado hace más o menos 2 meses algo que no venía ocurriendo en este medio, en Alvear, que es que estamos cubriendo muchas custodias ordenadas por distintos funcionarios judiciales por violencia de género. Nosotros, esto ahora se inauguró la Comisaría de la Mujer, que bueno, operativamente depende de mí. Lo que pasa es que la Comisaría de la Mujer lo que hace es toda tarea administrativa, lo que es recepcionar a la víctima, dar la asistencia, tomar la denuncia, pero lo que es la parte operativa de recorrer por distintos lugares, de acuerdo a cómo lo dispongan, si hay que pasar hacer una custodia dinámica, que es que pasa cada 2 horas el móvil y se entrevista con esa persona, ya sea en la parte laboral o en el domicilio, y también custodias fijas en los domicilios, que llegamos a cubrir 4 fijas, las 24 horas. Que esas custodias fijas las tiene que cubrir una parte de la policía, otro organismo, que es el custodia y traslado detenido, que es de Azul. Pero bueno, ahí hay otro problema. Tienen muy poco personal y tienen que cubrir toda la problemática de lo que es traslado detenido, de todos los detenidos que existen, todos los movimientos detenidos de las comisarías, y a su vez todas las custodias que ordenan la justicia penal del Departamento Judicial Azul. O sea que ellos tienen que cubrir todas las custodias que hay en Azul, o La Barría, Las Flores, Rauta, Parquea, Alvear y demás partidos. Entonces es imposible, ellos no tienen gente. Y al no tener gente, automáticamente el oficio judicial viene hacia nosotros, y tenemos que cubrirlo nosotros, indefectiblemente. Entonces nos ha sacado mucha gente. Es tal así que hoy estamos cubriendo 3 custodias fijas de 24 horas, más 13 dinámicas, algo nunca visto, pero bueno. 16 en total. Son 16 custodias. Eso te implica que te saca mucha gente. A su vez también tenés que hacer el trabajo, que no podés dejar de lado, de cuadrícula, que es obligatorio. Así que bueno, estamos bastante superados en la capacidad operativa en este momento. Realmente llama muchísimo la atención esta cifra, ¿no? Y como nosotros habíamos tomado conocimiento y ayer hablábamos, escuchar de la palabra, la confirmación del comisario inspector de Zavala, que hay 16 coberturas que se hacen por violencia de género en nuestra ciudad, realmente nos preocupa, pero como también nos preocupa que tengamos que sufrir la falta de personal en las calles, ¿no? Porque no solamente por el tránsito, que como yo siempre digo, no debería ser competencia directa de la policía. Pero bueno, a veces ocurre. Pero bueno, gracias. Es lamentable, pero esto ocurre, y queríamos escucharlo, la confirmación de parte tuya. Y bueno, hay chicos que están estudiando, que vienen, ¿no? Que están llegando cuando, que los que se reciben. Y bueno, en eso tenemos una gran cantidad de jóvenes, gracias a Dios, que se recibirían, dicen algunos, en noviembre. Hay que ver. Está el compromiso de las autoridades que nos mandarían todo para acá, y ahí tendríamos una gran cantidad de efectivos nuevos. Igual en lo que es la función específica de nosotros, tenemos la gente. Lo que vemos habilitado es por ahí poner gente para el tema de tránsito. Desafectarlo de la función primordial que es nuestra, que es la seguridad, de la prevención, y dedicarlo a tránsito. Eso es lo que expliqué yo. Después la gente sería tranquila, tenemos la gente como siempre, atenta y trabajando para el tema de la prevención de los delitos de robo, del cuidado de nuestros bienes, todo eso estamos siempre trabajando muy atentos. Pero bueno, por ahí no podemos dedicarle tanto gente al tema tránsito. Y por eso pedí que por favor que bueno que puedan inspectores a trabajar en ese tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Alfredo.